Ojos ha tomado su cayado y por la montaña va. Lleva su mirada triste, pues él sabe que una oveja en el redil ya no está. No ha perdido la esperanza y aunque triste y abatida, sabe que la encontrará. Llega al fondo del aprisco, pues su fe no la ha perdido y persiste en su llamar. Con Jesucristo, que es el príncipe de paz. Oveja, vuelve ya, vuelve de nuevo al rebaño, donde unos brazos tiernos dulce abrigo te dará. Y aunque triste y abatida, sabe que la encontrará. Llega al fondo del aprisco, pues su fe no la ha perdido y persiste en su llamar. Oveja, ¿dónde estás? Estás con Jesucristo, que es el príncipe de paz. Oveja, vuelve ya, vuelve de nuevo al rebaño, donde unos brazos tiernos, dulce abrigo.